time after time. Time after time quiere decir que estás en el 105 de tu FM, como ya sabes, pero también quiere decir que estás, como no, en Campo Aperto. Un programa de Radio Crash, pensado, meditado, matizado y no escrito por Jimmy el Fiu de Miro. Porque la importancia de llamarse Jimmy radica en que yo no emito con precisión, porque eso lo hace mucha gente. Sin ir más lejos, mis compañeras y compañeros de aquí, la emisora Radio Crash, yo emito con absoluta e indispensable pasión. Sexta entrega de El Campo Aperto, pues tengo invitado y vais a conocer a una persona que tengo ganas de que os llegue, porque tenemos muchas afinidades musicales. De hecho, hemos asistido hace bien poco a algunos conciertos que queremos que conozcáis nuestra idea, nuestra opinión sobre los mismos, y también, por supuesto, porque de ahí sale la idea del programa de En Campo Aperto. Y sale la idea en el sentido de que este programa hoy tiene título ya y se llama que contiene música de las dos clases, country y western. Ya sabes, los Incombustibles Blues Brothers, subiendo por la escalera a la señora a la borda y le dice: ¿ustedes qué son? ¿Policías? No, señora, algo peor, músicos. Somebody else will. aquí estamos en campo aperto y no sé si estamos saliendo, sí, ¿no? Bueno, es que primero de nada voy a pediros disculpas por el principio de campo aperto. Los campo aperto sin guión tienen estas cosas. No tenía aquí preparado convenientemente la salida del vinilo, porque ha sonado un vinilo Such a Night. Y si eres de las personas que no conoces el tema que acaba de sonar, ni el personaje que lo interpretaba, pues debes de saber, lo primero, que ya nunca más podremos disfrutar de sus conciertos en directo, porque se nos ha ido Dr. Young. Y esto pertenece a The Last Waltz, el último vals de Martin Scorsese, que no hace mucho pues anduvo por aquí, por Asturias, con los premios Princesa de Asturias. Y como os desvelaba en sumario, en esta ocasión, en el campo aperto, pues me voy a limitar a ejecutar las instrucciones de mi acompañante esta tarde aquí, que sonríe como diciendo: esto de ejecutar mola. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Antonio de la Arada, que para los sucesivos serás Luis... Alberto. Luis Alberto, perdón, Luis Alberto. Luis Antonio es el otro, el escritor. Y no, de Villena. Bueno, bien, pues Luis Alberto de la Arada lo tenemos esta tarde aquí por algunas razones. Por ejemplo, la primera, porque hemos decidido hacer un campo aperto, aquí te pillo, aquí te mato, sin más, porque nos hemos visto en un conciertazo, de estos de nivel que últimamente... Veníamos comentando que incluso merece la pena vivir en Avilés. Efectivamente, porque sí. Porque hay que andar desplazándose continuamente. Está allí aquello que hierve y tenemos que ir, pues, si no es el Palacio Valdés, es a la factoría, y si no, al Santa Cecilia, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y entonces el caso es que, bueno, que como nos gustan los buenos conciertos a los dos, pues hemos... has visto además a uno que no he podido asistir y son del mismo palo, de un palo que nos gusta a los dos y es de las dos clases de música. Country y western. Pero bueno, primero de nada, vamos a hablar de la figura del Dr. Young, porque este homenaje, obviamente, hay que hacerlo dentro de campo aperto. Ha desaparecido uno de los grandes de New Orleans. No sabemos si realmente representa, sí, es nacido en New Orleans, pero está, no está muy claro si representa la música de New Orleans o no, porque eso ya está sujeto a que cada uno saque sus conclusiones. Lo que como quiera que sea, se nos fue Dr. Young y, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo tapamos ese hueco? Ya. Difícil, ¿no? El tío, la verdad es que mantuvo el tipo bastante hasta el final. Actuó hasta hace un par de años todavía, yo creo que andaba de gira por ahí. Y tenía, vocalmente se mantenía bastante bien y como pianista, como siempre, era máquina, o sea. Lo echamos de menos porque además los dos lo hemos visto en vivo. Yo lo he visto en el 81 en Nueva York. Y tú tuviste oportunidad de verlo en León, ¿no? Yo lo vi en León en un festival que se llamaba B.B. King Festival, Blues Festival, que estaban otros músicos, B.B. King, por supuesto, Semiekia Copeland y Raimundo Amador, y en la Plaza de Toros de León. Sí, sí, sí, lo vi. Y bueno, ¿se podría definir como música de New Orleans lo que hizo él? Es relativo eso, ¿no? Yo creo que él metía mucho, metía jazz, metía blues, o sea, yo creo que es difícil etiquetarlo. Sí, fue bastante, bastante original, ¿no? En su forma de, sí, sí, de expresión que, musical. Sí. Lo que pasa es que es cierto que él, el sello New Orleans, incluso la estética de incluso de brujo, digamos, lo mantuvo hasta el final, vamos, la estética, el sombrero, la calavera en el bastón. O sea. No pasaba desapercibido nunca, ¿eh? No. De hecho, cuando estaba sonando Such a Night, es imborrable, es que esa película, como plasma también, Martin Scorsese siempre fue muy bueno, ¿no?, plasmando los músicos en vivo, y es que la intervención de él es magistral, ¿no? O sea, sobre todo esa final de piano que hace con esa facilidad, como si estuviera jugando con las teclas, ¿no? Sí. Un monstruo. Bueno, pues se nos fue. Y como principio y dedicatoria a panegírico aquí a la figura Dr. Young, pues claro, nos viene a la cabeza, o nos vino en su momento, y ahora lo vamos a plasmar y esperamos que te guste esto que vamos a ofrecerte. Y aquí, pues, vamos a ver, Luis, empieza con tu bombardeo, porque me traes aquí unas alternativas. ¡Buah! Hay tela marinera aquí. Así que, a ver, ¿quieres empezar por Jeff Bridges, no? Quería empezar por la película, una película que ya tiene 10 años, de la vida de un cantante country, que la protagonizó Jeff Bridges, el gran Lebowski, para los amigos. Para los de la Loxe. que canta él. Hay más actores cantantes también, Colin Farrell, otros cantantes. Bueno, ya sabes que estos americanos parece que cantan todos bien, o sea. Pero bueno, la banda sonora es muy recomendable, porque la película también, por supuesto, porque es bastante variada y salen artistas de la música americana. Algunas estrellas, otros no tanto. Aquí en esta película, un nombre de los que va a salir luego a relucir, se ganó el Oscar a la canción original, por una canción de Ryan Bingham. Ryan Bingham, que es uno de los que nos trae a este En Campo Aperto de las dos clases de música, porque hace bien poco tuvimos ocasión de verlo juntos en el Palacio Valdés de Avilés. Efectivamente. No deja de ser un lujazo que la gira en España tuviera tres, me parece, conciertos, cuatro. Cuatro. Madrid, ¿no? Bilbao, Barcelona y Avilés. Sí. Y hay que felicitarles, sin duda. Lo más cerca que había estado, creo que había estado en Santander una vez, por lo que comentaba algún compañero, había venido en un formato más acústico. Esta vez vino con una banda, un cuarteto. 15 euritos, relación calidad-precio excelente. O sea, que el que se lo quiso perder fue porque no sería por dinero. Porque sí, ver un concierto de ese nivel por ese precio. Estaba el patio a reventar. Sí. Calentito, la gente respondió. Sí. Bueno, la gente, digamos, se comulgó, ¿no? Porque sí. Hubo momentos de religión, ¿no? Sí. Que... Y el tío, bueno, con su sombrerito a lo Dylan, con su... Sí. Con su estética, muy bien. La verdad es que estuvo muy bien el concierto, el sonido fue fantástico. Comentamos lo de los amplificadores. A mí me sorprendió ver el amplificador de bajo incluso echado, que no es habitual eso, ni mucho menos. Y además en plano, ni siquiera lo elevaban para que llegara más al artista, sino que simplemente tumbado en el suelo y sin más, nos llegaba a nosotros perfectamente. Un sonido muy limpio, de los mejores sonidos que he visto últimamente. Sí. En el Palacio Valdés, que el Palacio Valdés suena muy bien. Efectivamente. Bueno, tienes aquí cuatro temas de Crazy Heart, ¿no? Sí, había seleccionado cuatro temas. Bueno, son cortitos. Yo creo que podemos, más o menos, si hablamos de las cuatro figuras que pones, Jeff Bridges, de Waylon Jennings, sí, Tom Van Zandt. Jeff Bridges es el protagonista que canta la canción, la canción principal de la película, digamos. Luego, luego ya vienen dos cantantes country ya veteranos, Waylon Jennings... Y Towns Van Zandt, que es un cantante bastante con bastante prestigio, no muy conocido en España, pero un cantante que luego va a salir también a relucir en otra referencia que vamos a hacer más adelante con otro cantante que vamos a poner. Y luego el tema, digamos, estrella de la película, que fue el que le dieron el Oscar, no sé si un Grammy también, me parece que también, y que interpretó Ryan Bingham el otro día. En este caso, la versión de él es acústica. Aquí en Avilés fue una versión un poco más eléctrica, digamos. Bueno, pues como los temas son bastante cortos, pues vamos a meter los cuatro temas que traes de la película, de Crazy Heart. Que está bien para empezar, sí. Sí, y entonces así ya pues vamos entrando en harina y la gente ya va un poco pillando para que estéis un poco ya... ilustrados sobre lo que vais a escuchar, pues eso, en el orden van Jeff Bridges primero, Waylon Jennings detrás, Tom Van Zandt detrás y Ryan Bingham detrás, ¿no? Efectivamente. Esos cuatro. Pues vamos allá. Muy bien. Comienza En Campo Aperto con música de las dos clases, country y western. I've been a rolling stone, done everything that a man can do, everything to get a hold on you. I've done everything. everything that a man can do. Everything get a hold on you. that would break my heart in two. Harps on the loose. You rolled them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. How this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. And this ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try. Ain't no place to lose your mind. this ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try. Aperto de las dos clases de música, country y western, hoy con Luis Alberto de la Arada. Luis, adelante, comenta qué ha sonado. Pues han sonado cuatro temas de la película, yo creo que son bastante variados. El primero lo cantaba el protagonista, Jay Bridges. Los temas originales de la película están compuestos por T-Bone Burnett y Bob Newhart, que no, Bob Newhart era de la, formó parte de la Rolling Thunder Review de Bob Dylan. Uh-huh. Era uno de los locos estos de la que andaba con la caravana por ahí cruzando Estados Unidos. Sí, sí. El sonido es claramente retro, o sea, luego los otros dos siguientes temas son de los años 70, el tema de Waylon Jennings y el tema de Towns Van Zandt son de los años 70, son canciones que aparecen en la película, pero son temas originales de los años 70. Waylon Jennings es un combustible, ¿eh? O sea, es verdad. De los, sí, de sí, ya lo dice mucho nuestro colega Manolo Fernández en sí, la Americana sí. Music, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. El título de la canción de Waylon Jennings, que habla de Hank, Are You Sure Hank Don't Is This Way, que sería, ¿estás seguro de que Hank lo haría de esta forma? Está dedicada a Hank Williams. A mí me entró la duda de a qué Hank era, porque podría ser el de la taberna del banco también. También podía ser, porque la película Crazy Heart está sacada de un libro que estaba inspirado en la vida de un músico tejano que se llama Hank Thompson, un músico totalmente desconocido aquí en España. Pero no, en esta canción estaba dedicada a Hank Williams. Uh-huh. Y Towns Van Zandt tiene una carrera de cantautor bastante... bastante larga también. Falleció allá en los años 90 y el tema de Ryan Bingham fue el que le dio el estrellato al cantante. Ya había sacado dos LPs previos con el grupo Dead Horses, que creo que lo vamos a empezar a escuchar a continuación. Mm-hmm. Vale, o sea, que quieres poner a Ryan Bingham otra vez, ¿no? O sea, sí, yo creo que... Para tener claro que nos gustó el concierto del otro día, ¿no? Vamos a empezar por el primer disco de Ryan Bingham, que se llama Mezcalito, que es el nombre ya es explícito de la mezcla de sonidos que hace él. Él estuvo... Lo tengo aquí, es precioso, luce muy blanco en la parte de arriba, él no se le ve el careto, con el sombrero tapándole, sentado en una carretera, en las líneas continuas de la carretera, en el asfalto. Y vamos, el disco es una preciosidad, o sea, de esto que como eran antes, de estos que se abren, que incluso abierto el disco pues ves un fotomontaje muy muy bonito. Mezcalito, del año, este es... El año... A ver, lo pone por aquí, 2007 me parece que es. 2007. 2007, sí. Exactamente. El cantante el otro día, aunque no paró de hablar de Texas... Él es de sí, New Mexico. Se pasó medio concierto. Hablando de Texas, pero él es nacido en New Mexico. Sí. Nuevo México, vamos. Sí, sí, sí. Allí nos tiró la malagueña. Y sí, el sí, sí. Allí. De hecho, en este disco creo que está la malagueña famosa. Explicó la historia de que fue la primera canción que aprendió a tocar con la guitarra, o sea, que, sí, que le compró su madre. Sí. Que, a la que... cual dio las gracias por ser músico y no otra cosa. Efectivamente, sí, porque parece que otra parte de la familia quería que se hubiera metido a militar. Sí, sí, sí. Que sí. Hubiera acabado pobre pues, por Vietnam o por ahí. No, es joven, ¿no? Sí, nació en el año 81. O sea, que no hombre, hubiera tenía... acabado en Irak o en Irak, seguramente. Afganistán. Sí, sí. Como quiera que sea, hablando de los norteamericanos, puede acabar en cualquier momento del momento histórico, pero como siempre están metidos en alguna. Sí, sí, sí. O entrando o saliendo. Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar dos temas de Ryan o Ryan. No sé, es que como no tenemos a David Menguth para que nos corrija, pues aquí sí, le decimos barbaridades. Sí, sí, sí, exactamente. No sí. sé si es Ryan o Ryan. Sí, porque, por ejemplo, Ian, el famoso nos Ian... pasamos toda la vida diciendo Ian Anderson. Sí, sí, sí. Resulta que increíble, era, ¿no? Que era un día Ian. Nos dice, ¿pero cómo decís Ian si es Ian? Así como se escribe, sí, como sí, suena. Y digo, bueno, pues ya te vale. Pues vale, vamos con el Ryan o Ryan, como prefieras, Bingham. O Bingham, no sé cómo será eso, Bingham, o como se diga. Pero bueno, ese que vimos hace poco y que nos dejó encantados. Texas for so long, Lord, I need a change. For 10 long years, this old place ain't seen a drop of rain. Now the wind blows every day, Lord, all like a desert snow. Like a lost bound train, running on cocaine and out of control. Put on the south side of heaven, won't you take me home? 'Cause I've been brewing down for so long and Lord, it's getting cold. Some highways roll on. won't you tell me where the poor man lives? It's where I call my home. And can't you see that I breathe nothing but a changing pace? Money came by my soul, 'cause it comes from a hard-earned place. But on the south side of hell, I'ma want you to take me home. I've been gone for so long, and Lord, it's getting cold. But on the south side of heaven, won't you take me home? 'Cause I've been gone for so long, and Lord, it's getting cold. Campo Aperto, de las dos clases, country y western. Muy bien, Luis, muy bien. Esto lleva buen camino. Si es con Ryan Benham, lleva buen camino. Que vamos a escuchar el primer corte, ¿no? De la cara A del Mezcalito, del 2007. Sí, sí, el primer disco que grabó con el grupo de él, se llamaba Dead Horses, que de hecho tenían discos, dos discos a nombre de Dead Horses. Este es el primer disco de él a nombre de él, con los músicos del grupo, pero ya a nombre de él. Uh-huh. Tengo aquí, es que la verdad es que el disco es una preciosidad, no paro de darle vueltas para arriba y para abajo porque es una preciosidad. Él está como guitarrista. Ah, por cierto, que nos tocó la armónica y toca la armónica muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí, efectivamente. Y esa voz aguardentosa, ¿no te recuerda al primer Dylan de los 60 y 70 y tal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tiene esa tiene ese toque, ¿no? Aparte sí. De la estética, ¿no? Que también nos lo recordó. Tiene aquí bueno, en realidad dice guitarra y tal, acústica, eléctrica, slave, armónica, hand claps, shakers. Bueno, toca de todo el tipo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se ponen las botas. Matt Smith, que está a la batería y percusión. Corby Shaw, o algo así, con la mandolina, tal. Y Jeff Benable al bajo. La formación que tiene. Aquí dice el copyright de 2006. Sí, el puede disco, que sea grabado en el año. Las canciones del 2006. Bien, sí. Otro corte de, ¿quieres poner? De este disco Mezcalito. Sí, sí, vamos a poner otro tema cortito, sí. Pero que está interesante, que se llama The Other Side. Vamos con él. Every time I turn around, a man trying to get me down, I just can't see your face. I'm blinded by the sun, living on the run, and I can't remember this place. Won't you take me to the other side? Let me go where I'm at. Won't you take me to the other side? I put it my mind on a whim, won't you let me ride? I better slow down before I wreck, driving on the rivers, it's my mama says I come back home. But I can't keep them running fast, burning up the 50 years, grass on Uncle Sam's third road. Oh, won't you take me to the other side? Let me go where I'm high. Won't you take me to the other side? I put a mama on the wheel, won't you let me ride? Stays the same, except the rain falling down. Well, you can't keep them growing on the winter's always damn cold. It's time to put the hammer down. Oh, won't you take me to the other side? Let me go when I'm high. Won't you take me to the other side? I'll put a mama on the wheel. Won't you give me a ride? Won't you take me to the other side? And on the wheel, won't you give me a ride? Won't you take me to the other side? I put a mama on the wheel. Won't you let me ride? Bueno, pues aquí estás, en Campo Aperto, en el 105 de tu FM, en Radio Crash, con las dos clases de música posibles, country y western. Con Luis, que nos está aquí, bueno, me trajo aquí una ametralladora musical, que hay que ir, vamos a ver, venga, vamos, que esto, tengo que ofreceros todo esto, porque trae un elenco aquí, pero de aquella manera, vamos a ver, venga, pa'lante. Ahora iríamos con un grupo que se llama Dave Rawlings Machine, que es encabezado por Dave Rawlings, y es un disco del año 2015, se llama Nashville Obsolete, y el tema se llama The Last Pharaoh, el último faraón. Bueno, pues vamos con él sin más. Lane. bien, muy campestre. Muy campestre, Luis, no cabe duda. ¿No sales? ¿No? A ver, sí, sí, ya estás. Estás en antena, Luis. ¿No me oyes? A ver. ¿Qué nos pasa? A ver, ¿no estamos saliendo? ¿Sí? Sí, estás en antena, Luis. Sí, sí. Mira, ahora vamos a pasar a otra cantante. Empezó haciendo country, ahora es una cantante de rock, una gran compositora americana de Luisiana. Se llama Lucinda Williams. Vamos a escuchar el tema. Bueno que aparezcan chicas. Doors of Heaven. Heaven, let me in. That's right. En campo aperto, música de las dos clases posibles. Adelante, Luis. Pues ha sonado Lucinda Williams, que como veis es una artistaza de la hostia. Yo la verdad es que la conozco de hace poco tiempo, pero es veterana, ¿eh? O sea, hace poco sonó aquí en campo aperto Alice Stewart. La reina del country blues. Muy buena, muy buena. Sí, sí. Entonces van en esa línea, ¿no? De estas señoras respetables. Esta mujer ha tenido una vida bastante, Lucinda Williams, bastante chunga. Y la voz la tiene más ahora, más, no sé si los efectos del alcohol y tal. Y ahora me recuerda un poco en la línea de un poco Patti Smith, no sé cómo decirte. La hace muy interesante. Sí, no, sí, sus discos antiguos también son, pero eran más country. Ahora es una música más amarga, más, pero es una cantante muy buena, muy buena. Doors of Heaven. Doors of Heaven. Sí, es un disco que se llama Ghost of Highway 20. Que muy reciente, ¿no? 2016, ¿no? Es un LP reciente, sí. Lo ponen de los mejores de la época última de ella. Ella tuvo, digamos, empezó cantando muy joven, luego tuvo una época que dejó de grabar por problemas de mala vida, y en los años 90 volvió a resurgir y es una artistaza. Ahora, si no te importa, vamos a pasar a la banda sonora de una película que... Otra banda sonora, ¿no? Otra banda sonora, sí. Bandas sonoras, sí. Hay que recomendar el cine en campo aperto. Sí, señor, esta película la vi concretamente para hacer propaganda en la laboral, en el ciclo de la laboral. Buen sitio. Es una película del año pasado dedicada a la vida de un cantante totalmente desconocido en España, country, que se llama Blaze Foley, de una vida, era un cantante de Arkansas. Una vida bastante chunga también, el típico perdedor que cantaba por los bares de mala muerte, nunca mejor dicho, que solo grabó en su vida un disco, que ahora sí, ahora a raíz de las películas y documentales que han sacado grabaciones de él, que no se habían publicado, pero en vida solo grabó un disco. Y vamos a escuchar dos canciones de esta película. La primera sería la Clyde Pigeons, que sería la 10 del disco que tenemos ahí puesto. Y la última sería Drunken Angel. La primera la canta el protagonista de la película, Ben Dickey, que hace de representa el papel de Blaze Foley. Y la segunda canción la canta una chica que estuve leyendo que era puertorriqueña, Alinda Segarra, que también tiene el interés enlazado con el anterior, Lucinda Williams, de que esta canción se la dedicó Lucinda Williams a Blaze Foley. La canción se llama Drunken Angel, el ángel... Un ángel bebedor, ¿no? Ángel bebedor, sí. O sea, ángel folichero de esos, ¿no? Sí, seguro que se conocían de los tugurios, seguro, porque ella también debía ser tremenda. Sí. Vamos con esas dos canciones. Pues entonces las vamos a escuchar las dos seguidas, ya las has presentado. Sí, son cortitas. Y pertenecen a la película Blaze, ¿no? Blaze, exactamente. La película la dirige el actor conocidísimo Ethan Hawke, que debe ser un loco de la música americana y participa en ella, por supuesto. Muy bien, pues vamos allá. I'm going down to the Greyhound station, gonna get a ticket to ride. Gonna find that lady with two or three kids and sit down by side. Ride until the sun comes up and down around me about two or three times. Smoking cigarettes in the last seat. Try to hide the sorrow from the people I meet and get along with it all. Go down where people say y'all. Sing a song with a friend. Change the shape that I'm in. Get back in the game. Start playing again. I'd like to stay, but I might have to go to start over again. I might go back to Texas. Might go to some place where I've never been. Get up in the morning and go out at night, and I won't have to come home. Get used to being alone. Change the words to this song and start singing again. I'm tired of running around looking for answers to questions that I already know. I could build me a castle of memories just to have some place to go. Count the days and the nights that it takes to get back in the saddle again. Feed the pigeons some clay, turn the night into day. Start talking again when I know what to say. I'm going down to the Greyhound station, gonna get a ticket to ride. Gonna find that lady of two or three kids and sit down by side. Ride until the sun comes up and down around me about two or three times. Smoking cigarettes in the last seat. Try to hide my sorrow from the people I meet and get along with it all. Go down where people say y'all. Feed the pigeons some clay. Turn the night into day. And start talking again when I know what to say. Bueno, pues aquí estamos en campo aperto con Luis, que nos está aquí machacando con las dos clases posibles de música, country y western. Y esto era la banda sonora de la película Blaze. La película Blaze. Y querías que sonara también la siguiente, la de Alinda Segarra, ¿no? Sí, que es la canción dedicada a Blazy Foley por Lucinda Williams. Es una canción muy guapa, la verdad. Bueno, pues a ver si la... Vamos con ella, entonces. Up, it was another day. When the sun went down, you were blown away. Why'd you let go of your guitar? Why'd you ever let it go that far, drunken angel? You could have held on to that long, smooth neck. Let your hand remember every fret, finger touching each shiny string. But you let go of everything, drunken angel. Drunken angel, you're on the other side. Drunken angel, you're on the other side. Followers would cling to you, hang around just to meet you. Some threw roses at your feet, watch you pass out on the street. Drunken angel, feed you and pay off all your debts, kiss your brow, taste your sweat, write about your soul, your guts, criticize you and wish you luck. Drunken angel, drunken angel, you're on the other side. Drunken angel, you're on the other side. Duct tape shoes, your orphan clothes and your long dark hair, looking like you didn't care. Drunken angel, blood spilled out from the hole in your heart, over the strings of your guitar, the worn down places in the wood, the one that made you feel so good, drunken angel. Drunken angel, you're on the other side. Another day, when the sun went down, you were blown away. Why'd you let go of your guitar? Why'd you ever let it go that far, drunken angel? Drunken angel. Drinking Angel, sí señor, ese ángel borracho tenía que ser bebedor, bueno, vamos a dejarlo en bebedor. Bebedor, ¿no? Sí. Y la compositora extraordinaria, Lucinda Williams. Bueno, me has traído en todo este elenco, hay algo de mi devoción, que conste. Me has traído aquí sí, a sí, Devon Helm. Lo traje, sí, sí, ahí hice un poco trampa, dije, esto le va a prestar aquí a Jimmy. Es para hacerme un poco la pelota, ¿no? Con sí, sí, Helm, exactamente. ¿No? Lo que pasa es que tiene un trasfondo esto, claro, porque Luis me trae a Devon Helm, pero también me trae a Larry Campbell y Teresa Williams, que también estuvieron en Avilés, sí, y yo sí. Me los perdí. Sí, entonces, participaron, claro. Larry Campbell y Teresa Williams participaron en el festival que hace todos los años Bednar Arias. Al cual desde aquí queremos felicitar, como no, por la brillante labor que está haciendo en la ciudad de Avilés. Por supuesto. Porque es maravilloso cómo está moviendo esa ciudad culturalmente, porque es que es increíble, es que no para, es un goteo incesante, ¿no? Sí, sí, sí, el tío no para y... Le da igual Dr. Feelgood que este otro... Y está moviendo gente hace giras por España de bastante gente ahora, o sea, se está moviendo con mucha gente ahora. Nos alegramos muchísimo. Y Avilés siempre cae, vamos, lo mejor, o sea. En este caso, la ciudad de Ilanita, el festival de este año... Estuvo muy bien, la verdad, yo disfruté mucho. Estuvo Stormy Mondays, estuvieron otros grupos jóvenes de Avilés. Todo fue muy interesante, la verdad. Uh-huh. Y la traca final fue Larry Campbell y Teresa Williams. Entonces la zona aquí con Level Hell es obligada, porque el disco de Level Hell estuvo años sin grabar por problemas de salud. Y en la vuelta, digamos, a grabar él y sobre todo volver a cantar, que él estuvo sin voz porque se operó de la garganta, tuvo un problema en la garganta. Fue en este disco que vamos a poner ahora, la primera canción, que se llama Dear Farmer, el disco, y la canción se llama Poor Old Dear Farmer, o sea, el granjero pobre, sucio, pobre. Todo lo que tiene que tener un granjero. Y entonces esa canción, ese disco de Dee Farmer, está interpretado por Level Hell, la hija de Level Hell, y Larry Campbell y Teresa Williams, o sea, y producido por Larry Campbell. O sea, Larry Campbell estuvo en la banda de Level Hell, por supuesto estuvo en la banda de Bob Dylan muchos años, creo que le quedó alguna secuela, según dice él. No me extraña. Ahora que le da por decir a los chicos jóvenes que no pueden usar su móvil cuando van a su concierto. Y entonces podemos escuchar seguidos porque pega muy bien. De hecho, esta canción de Level Hell la cantaron ellos, Larry y Teresa, en Avilés. Y vamos a escuchar un tema de Level Hell, el Poor Old Dear Farmer, y luego dos temas seguidos de Larry y Teresa, que serían de Surrender to Love, del primer disco, y también del primer disco Keep Your Lamps Trim and Burning, que es un tema espiritual, te va a sonar cuando lo escuches, que ha tenido muchísimas versiones, y representa, estos dos temas de ellos son en directo, sacados de la web, y son, representan perfectamente el sonido del concierto del otro día. Muy bien, pues ya que no se pudo asistir, me voy a conformar con esto, que no es poco. Estás en Campo Aperto, en un día dedicado a las dos clases posibles de música, country y western. Oh, the poor old dirt farmer, he's lost all his corn. Well, a poor old dirt farmer, he only grows stone. He grows him on down till he's big enough to roll. He rolls him on down to the tax man in town. He rolls him on down. turn each other in. It's almost done. ¡Ay, lo que me perdí! ¡Ay, Teresa! ¡Ay, Teresa, Teresa, Teresa! Teresa Williams de Tennessee, sí, es de Tennessee. Sí, él es de Nueva York. Contó una historia muy simpática ella, diciendo que su madre, bueno, los tíos de Nueva York como que no tienen muy buen cartel allí. Y cuando lo presentó allí en casa, pues se puso a tocar música. Y su madre es una persona muy religiosa y poco dada a los excesos, digamos, y que no le gusta bailar, le da como vergüenza, le parece casi como pecado. Y entonces se puso a tocar Larry Campbell el violín, tocó el tema ese que escuchamos antes de Le Borgel, y acabó su madre bailando como una loca, y entonces le contó Teresa Williams que claro, que nunca se lo podría agradecer bastante a Larry, que nunca pensó que iba a ver a su madre bailando, o sea, perdiendo los papeles ahí. Ya te digo. Bueno, vamos a volver sobre el señor del sombrero que sí, nos sí, recordaba a la Dilanita para los pollos que ofrece Bednar Arias en Avilés continuamente, que sí, te sí. aficionaste y te estás casi ya enganchado, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. A la movida de Dilanita. Bueno, pues nada, aquí tenemos de nuevo al señor Ryan Bingham. Vamos, ¿no?, a escuchar dos temas del disco en directo oficial que tiene. Sí, aquí en Campo Aperto la música en directo nos encanta. Nos encanta porque es una forma de pillar al músico si no lo pueden ver, por lo menos que se hagan una idea, ¿no? Aquí vamos a escuchar un tema que tocó aquí en Avilés, Aleluya, y Hard Times yo creo que no lo tocó, pero bueno, va a estar muy bien, son dos temazos. Como solemos hacer aquí, del 2016, de su álbum en directo, pues no lo vamos a cortar. Vamos a poner los dos temitas en directo de Ryan Bingham, Aleluya y Hard Times. Pues nada, de las dos clases, Luis. Muy bien. Country y Western. Myself up on the corner, thought I'd run into a friend of mine. Ended up that he was just a stranger. I said hello and he passed me by. Then he turned and put a gun to my head. He said, my friend, I'm gonna rob you blind. I said, you must be down on your luck. I'm out of money and I'm all out of time. To my knees, my spirit lifting and my body went cold. I'm looking down upon the lights of the city. I feel alive, but I'm dead and gone. No more walking down the side of the road. Ain't no more sleeping on the edge of a frown. Ain't no more favors from someone I don't know. Cause there ain't nobody in me, nobody's around. Oh, hallelujah, he's sitting long. Oh, hallelujah. He's dead and gone. Oh, hallelujah. just a song. If your singing can bring another day with my feet on the ground, I miss living, and living misses me. I miss it so much that I'm holding it down. For all the things that I never could change, for all the reasons that I never understood why. I feel alone, baby, I'm dead and gone, baby. There's something wrong, cause you know I still feel alive. My train is rolling down the line and I'm waiting till it bring me the dream of holding you up in my eyes. Open my love, honey, from up above, honey. Oh, don't give up on me cause I'm coming down. I'm not a one-nighter, I'm not a flatliner. I'm everything in between the harmony, singing prayer. Myself up on the corner, thought I'd run into a friend of ashamed of where you're from. There's nothing wrong with your last name, so don't be looking for people to blame. Cause hard times, they come and they go, and most of the time they're in the middle of your road. It's the same pain in different ways. Don't you know when it pours it rains? Hard times, middle of your road, hard times, creeping up on the good folks you know. Hard times, huddling around a wood burning stove. Hard times, where you're living now to wherever you know. had yours and I'll have mine. Lots of good folks have tried and tried to make a living on a minimum wage. You're coming up short nearly every day. What's enough and what's the cost when you're all broke down, cause all is lost. The oil is out and your doors are locked. And there's a poor boy living on every block, singing hard times. In the middle of your road, hard times. Your daddy wakes up in the liquor store, hard times. Put a nano down, a wood burning stove, hard times. My daddy said, son, never be ashamed of where you're from. There's nothing wrong with your last name, so don't be looking for people to blame. Cause hard times, they come and they go, but most of the time they're in the middle of your road. It's the same pain in different ways. Don't you know that when it pours, it rains? And I'll always be around, following you from town to town. But you can get up when it puts you down. Somebody's got them if you look around. Hard times. The middle of your road. Hard times. Creeping up on the good folks you know. Bueno, pues estás aquí en Campo Aperto. Estás aquí, aunque no te lo creas, en el 105.0 de tu FM y estás escuchando las dos clases posibles de música, country and western. Y estamos aquí con Luis, que estamos encantados porque estamos pillando una historia aquí. Tengo aquí un vinilo que me ha traído que dice que relaje mi mente. Bueno, pues nada, si no relajaste la mente suficientemente, valga la redundancia, con esto que acabas de escuchar, pues te dice que ahora sí lo vas a conseguir. Háblame de este disco, Luis. Es un disco del sello Guimbarda que aquí en España... ¿Qué tiempos? A final de los años 70, pues editaron muchísimos discos a un precio muy, muy reducido. Lo echamos de menos, claro que sí. Venía con un folletos, con las letras traducidas. Traían un librito dentro, que un lo librito, tienes sí, ahí sí. Y tal, que bueno, una maravilla, ¿eh? Con las letras en castellano y todo. Sí. Publicaron discos que en España no estaban publicados, de grupos famosos algunos, de Pentagle, por ejemplo, otros grupos y cantautores americanos. Stephen Grossman y de Rembourg también. John Rembourg, Bert Jans, por supuesto. Blues también, publicaron mucho blues. Folk inglés, bandas, música folk, pero prácticamente de todo el mundo, o sea, también de folk francés, también recuerdo que había bandas francesas de folk, música cajún, o sea, estilos de música que yo reconozco que de aquella que era un chavalete, que vamos, reconozco que no las conocía, vamos, las conocí por el sello Guimbarda. Ahí nos ayudó a todos muchísimo el sello Guimbarda, no cabe ninguna duda. Sí, fue un lujo. De aquella no teníamos el internet y teníamos que conseguirlo por medio de la compra de estos LPs, como el que tengo ahora en mi mano, que es algo que nos caracteriza aquí en Incampo Aperto. Y a ver, háblame de este Happy Traum. Happy Traum es un músico, son dos hermanos músicos en América, con mucha tradición. Empezaron en los años 60 con la tradición, digamos, folk, de lo que sería la tradición de Buddy Guthrie, de Pete Seeger, y él se fue reconvirtiendo. Según le explica aquí en el folleto, escuchando música de los bluesman negros, en este caso él habla de Brownie McGhee, que anduvo buscando en la guía telefónica el teléfono de él para que le enseñara a tocar la guitarra como quería tocar la guitarra como un negro, y dice que le cambió el estilo de tocar. Él seguía siendo un músico folky, pero eso acompañó luego a gente muy importante, a Bob Dylan, a mucha gente. Y es un músico americano que sigue en activo todavía. Bueno, pues tengo aquí colocadito el que da título al LP, ¿no? Sí, este disco probablemente sea el primero que tuve yo del sello Guimbarda. El tema que da el título al disco, Relax Your Mind. Es un tema cortito, pero muy bueno. Pues vamos a disfrutarlo aquí en Incampo Aperto. Relax your mind. Relax your mind. Who makes you live a great long time? Sometimes you got to relax your mind. Like when you're driving your automobile, keep your eyes on that windshield. Got to relax your mind. And when the light turns red, put your foot down to the brake pedal. Sometimes you got to relax your mind. And when the light turn green, ooh, put your foot on the gasoline. Sometimes you got to relax your mind. Relax your mind, relax your mind. Whoa, it makes you feel like cherry wine. was a man come to the railroad track. Ooh, now he forgot to relax. One time that he should have relaxed his mind. Relax your mind, Pat. Bueno, pues hemos iniciado la traca final, como decía Rubén Blades, todo tiene su final, nada dura para siempre y el Incampo Aperto tiene caducidad. Y bueno, con Luis Alberto de la Arada podíamos estar aquí, pues no sé, pues hasta pasado mañana poniendo música, ¿verdad, Luis? Pero claro, tenemos que respetar el programa que nos que viene detrás de Incampo Aperto, Crash Clásica, que sé que estás esperando por él. Y estamos en la traca final del homenaje, como no podía ser de otra manera, tenemos que acabar el programa como lo empezamos, con Dr. John, porque fue una pérdida, ¿no? Una gran pérdida para la música. Sí, sí, sí. Y acabamos de escucharle en vivo. Sí, sí, acabamos de escuchar un disco del año 1997, Tripping Life, el único disco que sacó en directo, yo creo que en su carrera. Y ahora vamos a para finalizar ya, otro tema mítico del Right Place, Wrong Time. Bueno, pues yo creo que mejor que hacerle este homenaje a Dr. John para que el círculo lo cerremos, Will the Circle Be Unbroken, cerrando el círculo de la música de las dos clases, hemos metido a Dr. John en esto porque se lo merece. Efectivamente. New Orleans tiene que estar presente. You know I've been in the right place, but been the wrong time. Been in the right set, but read the wrong line. Been on the right trip, been in the wrong car. Yeah, it's in a bad place, I wonder what it's bad for. I've been in the right place, but been the wrong time. Been in the right set, been the wrong, wrong, wrong. Trying to get you up in my mind. Got to give myself a good talking to this hour. Need a little brain salad surgery. Got to cure my insecurity. I've been in the right place, been the wrong time. Been in the right set, read the wrong mind. I was in the right vein, brother, you the wrong on. Been in the right world, been wrong, wrong, wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. With every one of me, refined confusion, keep begging it so please. Wonder which way to go just to get on out of here. I've been in the right place, been the wrong time. Been in the right seat, read the wrong sign. I've been on the right reel, mother you the wrong sauce. Played the right race, mother back a wrong horse. I done tried the right shit, been the wrong choice. Got the right beat, been the wrong boy. Found the right queen, mother been the wrong call. Been in the right race, mother sing a wrong song. Bueno, pues Luis, esto tiene su final, chico. Sí, sí, ha sido una pena. Que haya sido una pena, sí. No, lo que pasa es que, bueno, de todas maneras, lo que sí tengo que transmitir a la audiencia es, cómo no, agradecerte que hayas subido aquí a hacer un programa completísimo de dos solamente clases de música, obviamente, country y western, y que nos hayamos podido acordar de Dr. Young, y que te emplazo y te... Bueno, en fin, que vuelvas, que nos hagas otro programita de estos, porque yo me lo he pasado pipa y espero que la audiencia también. Esperemos. O sea, sí. Que muchas gracias por subir, por traer aquí un placer. Un elenco musical absolutamente inigualable, que quedará para posteridad en el podcast de En Campo Aperto. Y pues eso, que nos volvemos a encontrar en otro momento aquí en la emisora. Por supuesto, repetiremos. Pues hasta aquí fue todo. Vamos a ver si conseguimos que aquí aparezca Miles Davis, que es el que tiene que decirte que todo tiene su final. Pues sí, aparece Miles Davis y aquí tuvimos a Luis Alberto de la Arada, que nos hizo un precioso programa basado en los conciertos que hemos visto juntos, en aquellos que me he perdido y en todo eso que sabes que la importancia de llamarse Jimmy radica en que yo emito con absoluta pasión, no con precisión, porque eso es mucho más sencillo conseguirlo. Por supuesto que espero que sepas disculpar los defectos y todo lo que el programa en directo sin pautado, sin guión, conlleva. Pues que nada, que nos vemos en otra. Cuidaros mucho y hasta otra entrega de En Campo Aperto.